solo pudiera decirle lo que siento por ella, pero no sé por qué. No puedo, no me atrevo. Llevo dentro, ya no puedo callarlo, y esto me está matando. Necesito decirle ya que sin ella estoy muriendo, pero no, no me atrevo a decírselo. Siento miedo de perder su amistad. Y con mis sentimientos moriré.